¿Cómo están? Bienvenidos con estos aplausos característicos del Renegados. Estamos iniciando un nuevo programa, ya comenzando el mes de marzo, acompañándote como siempre con la mejor música. Hoy tenemos un programa especial que estuvimos publicitando en nuestra página de Facebook Renegado Producciones. De fondo escuchamos a New Kid on the Block, I'll Be Loving You. Claro, estamos escuchando a New Kid on the Block porque el de hoy es un capítulo especial. Hoy vamos a estar recordando la historia y los éxitos de esta banda de cinco chicos del barrio. Me refiero a los New Kid on the Block, que son los protagonistas del programa del día de hoy. Estaremos una hora escuchando sus éxitos, te estaremos contando parte de tu historia y lo más importante, que te concentres, que te relajes, que disfrutes, que viajes en el tiempo, porque esto, sin duda, estos New Kid on the Block son parte de la banda sonora de tu vida. Recuerden que este y todos los capítulos del Renegado ya están disponibles en nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Para compartir, envía nuestro link a través de WhatsApp. Si ya están conectados, podemos agrandar esta gran comunidad de renegados. También recuerda compartir nuestra página de Facebook y de esta forma agrandamos también nuestra gran comunidad. Hoy tenemos un capítulo de culto. Estaremos recordando a esta banda que en la década de los 80 marcó parte de nuestra infancia y también hasta el día de hoy están vigentes con algunos nuevos trabajos. Esto y mucho más te lo contamos a continuación. ¿Les parece si partimos con este especial? Bueno, mira, hoy recordaremos a esta boy band estadounidense que tuvo su mayor éxito a finales de la década de los 80. Fueron creados en 1984 por el productor discográfico Maurice Starr, donde en Boston, Massachusetts. La banda está integrada por los hermanos Jonathan Knight y Jordan Knight, también Joey McIntyre y Donnie Wahlberg, también junto a Danny Goode. Hoy recordamos a New Kid on the Block. Bienvenidos a Renegados. Esto es Step by Step, New Kid on the Block. Hoy en capítulo especial te acompañamos con tus renegados, recordando a la banda New Kid on the Block. Esta banda es recordada hasta los días de hoy. Están haciendo giras, aún siguen con algunos espectáculos en Estados Unidos principalmente, pero en la década de los 80, a partir del 84 y durante más o menos 10 años hasta el 94, fueron completamente exitosos y fueron incluso en algún minuto comparados con The Beatles por la cantidad de fanáticos que tenían. Mira, el grupo vendió más de 190 millones de copias a nivel mundial y generó miles de millones de dólares en ventas de sus conciertos, preparando el camino para otras boy band que vinieron después, como Take That, Backstreet Boys, NSYNC y también los irlandeses de Westlife. Han sido nominados al Grammy, se reunieron también en el 2008 y tomaron un nuevo estilo, lanzaron un nuevo álbum y empezaron una gira mundial de conciertos de otoño. Hoy queremos recordar a la banda New Kid on the Block en Renegados. ¿Qué recuerdo les trae? ¿Qué estaban haciendo cuando se estrenó este tema? Bueno, eso es lo que queremos saber, ¿eh? Así que a conectarse con nosotros a través de nuestra página de Facebook Renegado Producciones y disfrutemos juntos este gran especial del Renegados. Seguimos disfrutando de buena música hoy. New Kid on the Block, invitado especial al Renegados. Lo que comienza a sonar es Cover Girl en Renegados. Ahí recordábamos Cover Girl de los New Kid on the Block, que hoy son protagonistas en este capítulo especial del Renegados. Recuerda nuestra página de Facebook, ahí están todos nuestros programas, todos los capítulos del Renegados para que los revivas una y otra vez, al igual que este capítulo, que una vez que terminemos ya estará listo para revivirlo las veces que quieras. Todo esto parte por el cerebro de Maurice Starr, este productor que en la década de los 80 ya tenía un grupo llamado New Editions, con mucho éxito. Luego de tener este éxito con este grupo de color, New Editions rompe los lazos con este grupo. Starr y su compañero de negocios, Mario Alford, buscaron crear una versión blanca del popular grupo. Las audiciones se llevaron a cabo en Boston, en la cual alrededor de 500 adolescentes se presentaron. Entre ellos estaba un joven de 15 años, Donnie Wahlberg, por quien Starr y Alford quedaron inmediatamente impresionados, y quien se convertiría en el primer miembro. Donnie asistió para ayudar a reclutar a otros miembros. Entre ellos estaba su hermano más joven Mark y su mejor amigo Danny Good. Más tarde, Wahlberg atrajo a sus compañeros de escuela, Jonathan y Jordan Knight, quienes tenían un talento excepcional para cantar. Conforme el grupo comenzó a tomar forma, Mark se desilusionó con su dirección y optó por salirse de él. Otro de los amigos de Donnie, Jamie Kelly, tomó su lugar. Kelly, sin embargo, sería finalmente despedido por falta de concentración y disciplina. ¿Qué pasó luego? Starr lo reemplazó con quien conocemos, el integrante menor del grupo, Joey McIntyre, a quien los otros chicos rechazaron al principio por tratarse de quien había reemplazado a su amigo. Parte de la historia de New Kid on the Block, sus inicios, cómo comenzaron en la década de los 80. Sigamos disfrutando de la música de New Kid on the Block. Lo que comienza a sonar es Please Don't Go Girl en Renegados. We've been together for a long time, baby. Do you have to leave? I just can't live without you. So listen to me. sigues disfrutando del especial New Kid on the Block en este capítulo estreno del Renegados. Cada semana te acompañamos con la mejor música para acompañarte en este fin de semana. Estuvimos haciendo el programa los días domingo a las 20 horas. A las 20 horas porque estábamos en vacaciones. Y ahora que comenzó marzo volvimos a nuestro espacio normal y íbamos capítulo estreno todos los sábados a las 20 horas. Recuerda que también puedes revivir las veces que quieras este programa, ya que nuestro programa ya está alojado en la página, así que lo puedes revivir el domingo, lunes, martes, las veces que quieras. Somos tu Renegados. Ahí les contaba cómo se fue formando, cómo comenzaron las audiciones para llegar a formar a New Kid on the Block. Posterior a esto, con la formación final, en su lugar, Star logró firmar un contrato discográfico en Columbia Records para el recién formado grupo, el cual había llamado inicialmente Nenuk. La discográfica, sin embargo, le pidió a Star que le cambiara el nombre al grupo porque fueron nombrados como New Kid on the Block, a propósito de una canción de rap que Donnie había escrito para el grupo. De ahí el inicio a su nombre más conocido y el que los haría populares, los nuevos chicos del barrio. Hoy recordamos a New Kid on the Block en Renegados. Qué buena época de los 80 que nos entregó bandas como estas, bandas que hasta el día de hoy suenan y nos hacen evocar aquellos tiempos. Sigamos disfrutando de la música de New Kid on the Block. Lo que comienza a sonar es This One's for the Children. This is a very serious message. So all of you, please listen. Some people living in this world, they have no food to eat, they have no place to go. But we are God's children, we have to learn to love one another. Just remember they could be us, remember we are our brothers. I'm not trying to darken up the day, but help others in need and show them there's a better way. This one's for the children, the children of the world. This one's for the children. May God keep them in His throne. Ooh. Many people are happy and many people are sad. Some people have many things that others can only wish they had. So for the sake of the children, show them love's the only way to go. 'Cause there are tomorrow and people they've got to know. I'm not trying to darken up your day, but help others in need and show them there's a better way. This one's for the children, the children of the world. May God keep them in His fold. This one's for the children. The children of the world. Y recordamos ese tema, ¿eh? Esta es para los niños, un temazo de New Kid on the Block. Oye, los inicios de los New Kid no fueron fáciles. Su primer álbum no tuvo mucho éxito. Es así como en abril de 1986, Columbia Records lanzó el álbum homónimo del grupo. El álbum fue casi exclusivamente escrito y producido por Maurice Starrs, conteniendo un sonido de la década de los 80. El primer sencillo, Be My Girl, recibió poca difusión en el lugar de origen del grupo Boston y no tuvo la repercusión esperada a nivel nacional. Su segundo sencillo, Stop It Girl, fue aún peor. Aunque los chicos estaban decepcionados, Star los persuadió para seguir adelante, también a la discográfica, para permitir al grupo grabar un segundo álbum. Pese al fallo comercial inicial, New Kid on the Block se convertiría en triple platino en respuesta a la popularidad posterior del grupo. Hoy recordamos parte de la banda sonora de tu vida. Esto es New Kid on the Block en Renegados. Oye, durante su carrera fueron cambiando muchas veces de estilo, pasando de lo más pop a las baladas y, como es el caso de la canción que vamos a revisar a continuación, también algunos guiños a la música de color, también a la música rap. Lo que comienza a sonar es Games, New Kid on the Block en Renegados. Positivity is not about being soft, it's about being smart, you sucker. Ain't it fucking... We're gonna send this one out to all those non-believers out there. We're trying to put us down and keep us down for the past 5 years. I'ma tell you what, we ain't going out like that. You think this is a love song? Wrong. The NKOTB is too strong. Somebody keep going strong. Yeah. just saying. Peep the deepness, cause Donnie ain't playing. Witness the quickness as I kick this. I'm on a mission, so listen as I dismiss all this negativity by taking a stand. Cause we're five bad brothers from the Beantown land. No sellout, so get the hell out, we do it our way. Who gives a damn about what critics say? Said we wouldn't last, said our time would pass. Said we're just a flash, but we're still kicking. The D-O-N-N-I-E, the W-A-H-L to the B-E-R-G has broken. And now the games must cease. And to the non-believers, I say peace. Stop playing those games. Boy, boy, boy, boy. yeah. Yeah, yeah. Was made to show and prove that positivity is not about being soft, it's about being smart, you sucker. Peace. Seguimos avanzando en Tus Renegados, hoy recordando exclusivamente a los New Kid on the Block. Recuerda que si quieres revivir este capítulo, lo puedes escuchar las veces que quieras en nuestra página Renegado Producciones. Además, déjanos tus comentarios si te gustó el especial y qué especial te gustaría escuchar en los próximos capítulos. Ya estamos preparando algo de Madonna, algo de Cyndi Lauper. La verdad que nos está gustando mucho este formato y lo vamos a repetir donde tengas una hora para disfrutar de los éxitos de tu banda favorita. Ya les contaba que el inicio de New Kid on the Block con su primer álbum no sería fácil. Bueno, vendrían tiempos mejores. Tras el fracaso del primer álbum, Starr llevó de vuelta a los chicos al estudio en 1987 y 1988. El primer sencillo del álbum fue Please Don't Go Girl, una balada liberada por Joey lanzada en la primavera de 1988. El error estaba destinado a ocurrir por segunda ocasión cuando la canción se convirtió en una más que pasó desapercibida por el público. Como resultado, Columbia Records hizo planes para retirar a los New Kids de la casa discográfica. En el último momento, una estación de radio de Florida comenzó a poner la canción, obteniendo una buena respuesta de parte de los oyentes. Pronto se convirtió en una canción muy solicitada. Cuando Columbia se dio cuenta de la respuesta positiva, decidieron mantener al grupo en su lista y pusieron más esfuerzo en promocionar el sencillo. La atención a nivel nacional siguió y finalmente escalaron a la posición 10 del Billboard Hot 100, convirtiéndose en el primer éxito del grupo. Hoy en Renegados te traemos a tus oídos los recuerdos de la banda New Kid on the Block. Música para deleitar tus oídos, para evocar recuerdos. Vamos a la música, sigamos disfrutando de los nuevos chicos del barrio. Lo que comienza a sonar es Tonight en Renegados. As long as you got the right stuff, here we go. Seguimos avanzando en este especial del Renegados. Hoy la banda New Kid on the Block, invitado estelar al programa de este fin de semana. Ya les contábamos de los inicios, los primeros álbumes y cómo poco a poco fueron escalando hasta los rankings de popularidad. Mira, el segundo álbum del grupo, Hegentong, fue lanzado al modesto grupo de fans en septiembre. Ellos, mientras tanto, comenzaron abriendo el concierto de Tiffany durante su tour nacional. Ojo, New Kid on the Block teloneaba en ese entonces a Tiffany. Las ventas de Hegentong comenzaron conforme la atención nacional y va lentamente creciendo. A fin de año, el segundo sencillo del álbum, You Got It If The Race Tough, fue lanzado. La canción obtuvo una enorme promoción cuando MTV dio a conocer al grupo y empezó a transmitir regularmente el video. A principios de 1989 subió a las primeras 5 posiciones el siguiente sencillo de los New Kid on the Block, el que estamos escuchando el día de hoy como cortina, I'll Be Loving You Forever. Alcanzó el número 1 en la lista Billboard en el mes de junio. En ese momento fueron solicitados para abrir nuevamente los conciertos de Tiffany en un segundo tour, pero su pronta popularidad causó un revés, haciendo que sea Tiffany quien abriera el concierto de los chicos, aunque los dos actos fueron técnicamente tratados como si fuese un concierto en el cual participaban ambos. Hoy te contamos la historia, los éxitos, los traspiés de esta banda de los 80 y comienzo de los 90, New Kid on the Block. Si te gustó el programa del día de hoy, recuerda compartir nuestro link en WhatsApp y también compartir nuestras publicaciones en nuestra página de Facebook Renegado Producciones. A ver si, como les decía, seguimos haciendo nuevos especiales. Hasta el día de hoy están vigentes los New Kids on the Block, así que les vamos ahora con un éxito de los últimos trabajos de la banda para que puedan, si no estabas ahí siguiendo la ruta de los New Kids, puedas saber cómo suenan ahora en nuestros tiempos, en época actual. Mira, buen sonido. Lo que comienza a sonar es One More Night en Renegados. She gets me high, lying on my bed with that look in her eye. In every curve with her into the light. Oh, I can't control myself, can't think of no one else. It's like we lose ourselves every touch. Staring into your eyes, some kind of paradise. Don't have to say goodbye. Give me one more night to love ya. One more night to love ya. Give me one more night to love ya. One more night to love ya. Yeah, ooh, ooh, ooh. Give me one more night to love ya. I close my eyes, silhouette of you still dancing in my mind. Oh yeah, damn, you're so my type. Love to you is like watching stars align. Oh, I can't control myself, can't think of no one else. It's like we lose ourselves every touch. Staring into your eyes, some kind of paradise. Don't have to say goodbye. Oh, give me one more night to love ya. One more night to love ya. Love you, babe. Give me one more night to love ya. One more night to love ya. Yeah, ooh, ooh. Yeah, ooh, ooh. Oh, oh, oh. Give me one more night to love ya. Ooh, ooh, ooh. Give me one more night to love ya. Tell me your fantasies, all of your darkest desires. I'll be the one. can give you whatever you like. Come put your hands on my body, let's do this thing one more time. Give me one more night to love ya. Ahí recordamos y destacamos parte del nuevo trabajo de New Kid on the Block. Me refiero al tema One More Night, que programábamos a esta hora de la tarde, noche, de día. Depende de ti, donde estés escuchando el programa de esta semana. Hoy en capítulo especial recordamos los éxitos de New Kid on the Block. Ya estamos llegando al último bloque del programa del día de hoy. Ahí les hemos contado parte de la historia y de los éxitos de New Kid on the Block, recordando su música y también probablemente muchos detalles que no conocías de los inicios de la banda. Como les comentaba, New Kid on the Block se sigue presentando hasta los días de hoy. Están precisamente en este tiempo haciendo algunos tours, pero en cruceros. También han hecho varios eventos. Podríamos decir que su éxito principal es entre 1989 y 1994, donde hicieron varias giras. Hicieron la gira Hegentog Tour en el 89. También hicieron en el 91 The Magic Summer Tour. New Kid on the Block también en el 92, esta gira que lo llevó a Europa y también a Asia. Y en el 94, su última gira antes de la separación, llamada Face the Music, que no tuvo el éxito esperado. El esperado reencuentro se produce en el 2008, cuando lanzan su single The Block y empiezan a hacer nuevamente giras por todo el mundo. En el 2010, Casino Tour. En el 2011 y 2012 hacen una gira junto a Backstreet Boys llamada NKOTBSB Tour. En el 2013, The Page Tour. En el 2014, New Kid on the Block European Tour 2014. En el 2015, The Main Event. Y últimamente están con el tour de Total Page Tour. En Chile estuvieron en el 2014 también en Movistar Arena y también se estuvieron presentando en Argentina, entre otros países que se presentaron en Latinoamérica. Sin duda es una de las bandas queridas por nosotros los ochenteros, porque son parte, como siempre les digo, de la banda sonora de nuestras vidas. Hoy hemos rescatado la música de New Kid on the Block y esperamos que haya llegado hasta tus oídos evocando recuerdos. Como siempre les he dicho, es la idea, es la función de este Renegados. Hoy nos acompañó como cortina musical el tema I'll Be Loving You, y es el que comenzamos a escuchar para comenzar a cerrar el programa del día de hoy. Pónganse cómodos, que vuelvan los lentos, porque esto es I'll Be Loving You Forever, New Kid on the Block en Renegados. Take a broken heart. Y de esta forma ya estamos terminando el programa especial del Renegados del día de hoy. Como les contaba, estamos en estos especiales trayendo un artista por una hora, contándote tu historia, la música de la banda, sus inicios entre telones y todo lo que quieres escuchar. Ahí estábamos cerrando el programa el día de hoy con I'll Be Loving You Forever, un éxito, como les contaba ahí, que estuvo en los primeros lugares de la revista Billboard, también en MTV en la década a comienzos de los 90. Si algo hay que reconocer a esta banda New Kids on the Block, que dio paso una vez que ellos desaparecen a las siguientes bandas de cinco chicos. El modelo se vuelve a repetir con el tiempo, con el mismo éxito que en algún minuto tuvieron los New Kids on the Block en sus inicios. Me refiero a bandas como NSYNC, también como Take That, Westlife, entre otras, que siguieron este mismo modelo, también este mismo tipo de canciones, junto a las coreografías, a buenas voces, a coros, a música que, si se fijan, son muy, pero muy similares. También está el caso de Backstreet Boys, que reconocen ellos también, al comienzo se hablaba de rivalidades entre bandas, no, ellos reconocen finalmente que son parte, o reconocen así como padrinos a la banda New Kids on the Block. Es así como ellos hace algunos años hacen este regreso a los escenarios en conjunto con este tour llamado NKOTB SBS, con los Backstreet Boys, y la verdad que fue bastante bueno. También sacaron ahí un trabajo juntos. Yo por mi parte me comienzo a despedir. Como siempre les digo, soy el Rene y espero que hayan disfrutado el programa tanto como yo. Hoy nos preparamos, nos preparamos con mucha información, porque quisimos traerles a esta banda estadounidense de la década de los 80. Jonathan Knight, Jordan Knight, John McIntyre, Donnie Wahlberg y Danny Gould, hoy invitados estelares a este capítulo especial del Renegados. Esperamos sus comentarios. Si les gustó el programa, recuerda, comparte nuestro programa, comparte nuestro link y también nuestra página Renegado Producciones. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.